Pues el proyecto Desarrollo de embutidos tradicionales de cerdo ibérico, racionalización de su proceso de elaboración, secado y almacenamiento, es un proyecto que firmo yo con la empresa Dehesa Barón de Ley y financiado por el programa para el impulso de la competitividad empresarial en Extremadura, en el cual lo que se pretende es pues desarrollar nuevas fórmulas para embutidos tradicionales del cerdo ibérico, salchichón, chorizo y lomo curado, adaptados a las nuevas necesidades o exigencias del consumidor. Y la empresa lo que persigue también es estandarizar su proceso de elaboración, buscando las condiciones más adecuadas para que el producto madure correctamente y tenga una elevada calidad sensorial. Al mismo tiempo, el proyecto lo que pretende es determinar en producto acabado cuál es su vida útil, cuáles son los tiempos óptimos de consumo y cuándo el producto empieza a decaer en calidad tras el almacenamiento, para que de algún modo ellos puedan controlar sus stocks de producto acabado y sacarlos al mercado pues con la máxima calidad y que no sea rechazado por parte del consumidor. El proyecto ya ha comenzado. Los productos que van a elaborarse son productos de cerdo ibérico puro alimentados en bellota, por tanto las materias primas solo las hemos dispuesto de ellas pues una vez que los cerdos han sido sacrificados en esta montanera. Previamente a comenzar con las formulaciones, pues lo que hemos estado trabajando es en determinar o describir el producto que Dehesa Barón de Ley hasta este momento estaba elaborando para, con las nuevas formulaciones, pues conocer si las nuevas fórmulas tienen una calidad diferente y unas características distintas a las del producto elaborado anteriormente por Dehesa Barón de Ley. Las nuevas fórmulas ya estamos trabajando en ellas. Hasta que el producto no esté curado no sabremos cuál de las fórmulas que hemos elegido serán las adecuadas. Incluso en los procesos de secado pues no tendremos los resultados hasta finalizar estos. Si establecemos en 90, 100 días el periodo de curación de salchichones y chorizos y lomos, pues hasta que no transcurran esos 100 días pues no tendremos los primeros resultados. Con lo cual, para antes de final de septiembre, seguramente tengamos toda la información, al menos recogida, con la que obtener, sacar conclusiones y que la empresa decida en su momento qué fórmula es la más adecuada y si esta fórmula será la nueva que se utilizará para sus elaboraciones. De todos modos, en lo que se refiere a procesos de secado, ya tengo experiencia en este aspecto, puesto que este tipo de trabajos y colaboraciones con empresas ya la hemos desarrollado con otras empresas. Incluso esas colaboraciones han sido recogidas o han sido reconocidas por la red OTRI de universidades como un caso de éxito de colaboración empresa-universidad. Uh-huh.